emociones y un nuevo camino por andar. ¿Cuándo será el día en que a mi vida por fin llegarás? Estoy esperando y vivo pensando cuánto tardarás. Tengo la esperanza de que algún día te voy a encontrar. Te tendré a mi lado como lo he soñado y una nueva vida empezará.